Hace exactamente 33 años, una prometedora agrupación de San Francisco publicaba su tercer LP, titulado The Real Thing. En el mismo, estrenaban vocalista, un tal Mike Patton, proveniente de su propio combo emergente Mr. Bungle. 6 meses después, el segundo single del disco, Epic, los pondría en el mapa musical de todo el planeta. Era enero de 1990 y la nueva década quedaba marcada para siempre por una de las bandas más influyentes de la última parte del siglo, Faith No More. Opening track, The Real Thing. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. La muy venerada banda industrial Nine Inch Nails, que sale de gira por primera vez desde 2018, se incorpora como estelar de Welcome to the Rockville. Ellos entran a reemplazar a Foo Fighters. Cabe señalar que Nine Inch Nails era el estelar de la edición 2020 y decidieron cancelar por miedo a la pandemia. Este gran festival se celebrará del 19 al 22 de mayo en el Daytona International Speedway. We'll be right back. This is Brittany Slays from Unleash the Archers, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Fett wegsaugen, wir entfernen Worten aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn. Botox rein bis ins Gehirn. Zickzack, zickzack, schneid es ab. Zickzack, zickzack, kurz und knapp. Schlaffe überm Kinn kann man in den Nacken ziehen. Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Messertupfer voll Narkose, 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne. Zack, zick, zack, schneid das ab. Tick-Tack, Tick-Tack, du wirst alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Aus und weg und abschneiden. Nadelfaden schwerlich, doch ohne Schmerzen. La belleza es relativa, es subjetiva, es muy variada. Esta depende de muchas cosas y constantemente está cambiando. La belleza es algo que se encuentra en cada persona sin importar su edad, su peso, sus imperfecciones. Pero nuestra sociedad nos ha encajado en un molde que nos dicta una forma de única belleza. Que nos ha dicho que envejecer es un castigo, que las arrugas son una condena y que la única forma de ser lindos y jóvenes por siempre es bajo el bisturí de un cirujano. Con su nuevo single, Rammstein, critica y caricaturiza esta obsesión por las cirugías plásticas. Zigzag es una canción al estilo clásico de la banda alemana, pesada, robusta y con ese sonido mecánico industrial que los hizo populares en todo el mundo. El video es una divertida y a la vez grotesca sátira en la que se ve a los miembros de la banda tocando frente a un público de ancianos, pero los integrantes de Rammstein tienen sus rostros llenos de Botox y varias u otras modificaciones. Zigzag pertenece a Seid, álbum que se estrenará el 29 de abril. Los gigantes australianos del metalcore Parkway Drive han anunciado la cancelación de su gira de verano planificada por América del Norte con Hatebreed, The Black Dahlia Murder y Stick to Your Guns. Esta es la segunda vez que se cancela la gira norteamericana de la banda con Hatebreed, luego de varios aplazamientos relacionados con el coronavirus y una cancelación en otoño de 2021 que selló el destino de su gira anterior. La gira cancelada estaba programada para realizarse del 8 de mayo al 5 de junio. La banda dijo lo siguiente, abro comillas, queridos amigos, familiares y fanáticos, esto es algo que nunca pensamos que escribiríamos, pero no solo creemos que merecen una explicación, sino que sentimos la necesidad de comunicarnos y ser realmente honestos. En primer lugar, esto es difícil, sepan que somos plenamente conscientes de que otra gira cancelada no es lo que esperan de nosotros y por cualquier expectativa o plan que hayamos arruinado, lo lamentamos de verdad. Hemos estado haciendo esto llamado Parkway Drive durante casi 20 años. Empezamos cuando éramos niños y nunca miramos hacia atrás. Fue un viaje salvaje, pero durante estos años, la naturaleza implacable de estar en este grupo nos ha dado muy poco tiempo para reconsiderar quiénes somos como individuos, quiénes queremos ser y el precio que nos cuesta a nosotros y a nuestras amistades. Siempre ha sido compromiso al 100% o nada. Sentimos que se ha llegado al límite y no queremos arruinarlo. La misma dedicación que ponemos en todo lo que hacemos o hemos hecho antes, la ponemos ahora en procesar lo que estos 20 años nos han hecho. Con esto queremos crecer y volver más fuertes para lo que está por venir. Sabemos lo que tenemos que hacer y pedimos humildemente su respeto mientras tomamos este tiempo para el crecimiento necesario. Se ha dicho que es mejor quemarse que desvanecerse. Tampoco queremos. Así que sepa que nuestro regreso será más brillante que el pasado. Postdata, todavía estamos enfocados y comprometidos con nuestra gira europea, por lo que se llevará a cabo según lo planeado en septiembre-octubre de 2022. Y precisamente nos parece oportuno escucharlos. Esto se titula Bottom Feeder. disdain. Crime coming before the fall, and no break, so watch it all come out. What's up, metal kids? This is Madness Chad. This is Madman Chadman here from Mudvayne and Hell Yeah. And you're listening to Sobra La De Sosis with Jonathan Montenegro. I hope you guys are doing well. I love you very much. Can't wait to see you at a show sooner than later so I can scream in your face. Until then, please stay safe, stay happy, stay healthy, and as always, stay motherfucking metal. Después de su inmejorable álbum debut, Disturbed mantuvo el acelerador del metal en 2002 con su segundo trabajo, Believe. Posiblemente por el momento en el que el disco fue lanzado, poco después del 11 de septiembre y de la muerte del abuelo del vocalista David Draiman, la banda encontró inspiración en la religión. Believe marcó el último trabajo del bajista original Fuzz y el primero en alcanzar el número uno. Y de ese trabajo escuchamos el tema Intoxication. Cambiamos de tono y lo hacemos con los californianos de All Shall Perish. De su álbum The Prince of Existence, esto se titula Wage Slaves. Yeah. you then. De su álbum Graveside Confessions, escuchamos Sleet Wrist Savior de los poderosos Carnifex, aquí en Sobre la Dosis. La ceremonia de los premios Grammy de este año 2022 tuvo claros triunfadores como Foo Fighters y Dream Theater, pero también grandes ausencias como la del recientemente fallecido baterista Taylor Hawkins, así como la falta de un recuerdo hacia otro aporreador mítico como Joey Jordison, ex baterista de Slipknot, que también nos dejó el año pasado. Lejos de obviar tan desafortunado incidente, un productor de los Grammy se ha disculpado por no rendir el merecido homenaje a Joey Jordison en el apartado In Memoriam, que suele acordarse de los artistas fallecidos. No fue el baterista o el ex baterista de Slipknot el único damnificado, pues también se excluyó al fundador de Megaforce Records, John Sozzula, y al miembro de Moody Blues, Graeme Edge. El productor ejecutivo Ben Winston explicó que el Recording Academy es la institución que se encarga de seleccionar a los nominados a los Grammys, vota a los ganadores y escoge los nombres para los homenajes. No se trata de una tarea de los propios productores. En este sentido, recordó que tampoco se honró a las víctimas de la estampida que se produjo en el Astroworld Festival del 5 de noviembre. This was a fucking bomb. For a few seconds, this place was Armageddon. There was a firefight! Another memory, but I am fucking pale. Another lie in the

Municipal Waste regresa a la acción, ya que la banda ha anunciado el lanzamiento de Electrified Brain, nuevo disco que llegará el próximo 1 de julio y que tuvimos el gran adelanto de escucharlo aquí en Sobre la Dosis, Grave Dive. Cabe señalar que este track ha sido tocado en vivo por la banda desde 2021, estando ahora publicado en su versión oficial de estudio en todas las plataformas. Y previo a Municipal Waste, escuchamos a los grandiosos Bleeding Through con el tema Love Lost in a Hail of Gunfire. Strongest of the Strong se llama el nuevo single y videoclip de Creator, ya que se encuentran promocionando su disco Hate Over Ills, que se estrenará este 10 de junio a través de Nuclear Blast Records. Mile Petrozza, guitarrista y vocalista de Creator, comentó lo siguiente, cito, Strongest of the Strong representa a todas las personas de este planeta que se esfuerzan por convertirse en una fuerza del bien en un mundo lleno de muchos males. Y con los alemanes de Creator, nos despedimos de una edición más o de un episodio más de Sobre la Dosis en nuestro Season 8. No olviden, por favor, visitarnos o suscribirse a nuestro canal de YouTube Sobre la Dosis Interview / Entrevista. Gracias, Metalheads. Hi, this is Miller from Creator and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. I'm This is a little fucking bonus. Sodom, con Bomb and Hagel. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Thank you.